sentir algo de miedo cuando se trata de algo nuevo. Pero el que no arriesga jamás ganará. Disfruta lo que tengas de tiempo, pues nunca volverá. Disfruta lo que tengas de tiempo, pues nunca volverá. Es que tú no estás hecho para cumplir los sueños de los demás. Es que tú no estás hecho para cumplir los sueños de los demás. Gracias.

llévame a cualquier lugar. Y su tema Otros Seres. estreno, nos acaba de llegar hace poquito nomás. Esto es Jungle Julia y el tema es Stay. Nos llegó el correo de Chile, la banda es GCO y el tema es There's She Was. She was Es otro estreno. Siga mandando su material. Este es Excremento Social y el tema es Feliz Navidad. En esta fecha tan especial, te quiero pedir tan solo una cosa. Por favor, deja de hacer el imbécil. Que esa pose de Grinch anticapitalista solo es resentimiento de que no te hayan comprado una Play 4. Feliz Navidad, porque yo sé que esto te hace feliz. Odiarla, presumiendo tu estupidez, presumiendo tu estupidez, presumiendo tu estupidez, presumiendo tu estupidez. Ya sé que en Puno se mueren de frío, la Navidad no llegó hasta ahí, pero en vez de quejarte, mocoso mantenido, hasta parásito infeliz. Por lo menos en estas fechas se acuerdan que existe pobreza. Pobreza que todo un año ha sido ignorada por ti. Parásito infeliz. Feliz Navidad para todos. Feliz Navidad para todos. Aunque seas cholo y no se avergüence exponerte en nuestras tiendas, reconociendo que la gente color puerta no tiene las posibilidades económicas para consumir en nuestros establecimientos, envueltos en nuestro espíritu navideño queremos saludarte. En nombre de Excremento Social y Saga Falabella, deseándote una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Esto viene desde el interior del país. La banda es Entre Asteroides y el tema es Crossing the Sky, feat de Diego Cartulín on drums. Open your eyes while we cross in the sky. We'll be right back. Escuchemos ahora desde Lima, Perú, a Los Reptiles Mágicos con el tema Juega Niña. Esta banda viene desde Barcelona, España, se llama Will Circus y nos traen el tema Lady Blue. Smell of youth. Desde Argentina, escuchamos ahora a Dedo Gordo con la canción Transmute. Banda peruana Tres al Hilo, de su disco Eterno Adolescente, nos trae el tema No Estás Muerto. desde Cantabria, España. Escuchemos ahora a Duro con la canción Normal. Sentimiento Rock and Roll es el tema que nos trae la banda peruana Desacuerdo, tema extraído de su cassette La Marcha de la Libertad. Thank you.